hemos empezado esta edición de Intangible 23 con el grupo de Granada Chingy y su canción Sacha, incluida en el EP Sanguinem Mito. Este es un descubrimiento que nos trae nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com. Creo que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola José, buenas tardes, muy bien. Hoy te has decantado por unos sonidos más rockeros, ¿no? Bueno, sí, aquí al principio sí. La verdad es que traigo unas tres recomendaciones hoy bastante diferentes entre sí, bastante que se van de un estilo a otro. Pero sí, esta primera bastante rockera, con este rollo post-punk, ¿no?, de Chingy, un disco que me ha sorprendido y que me ha gustado mucho. Lo publica el sello Miga, también de Andalucía, sin duda una de las labels más importantes del panorama nacional. Ellos normalmente se centran en la electrónica, pero de vez en cuando pues exploran otros géneros, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que sacan lo que les gusta, un poco independientemente del estilo que sea, porque tienen cosas muy dispares. Ahora recuerdo también, por ejemplo, el disco de hip hop, ¿no?, de Señor Click con Andrés Caramalo, y otros más electrónica, otros más experimentales. Es interesante porque es uno de los sellos más veteranos y de los más reconocidos, y aún con todos los años que llevan, solo tienen 49 discos publicados, con lo cual yo creo que demuestra pues que se lo miran mucho lo que sacan y están muy seguros de lo que sacan, aunque sean cosas de diferentes estilos. En este caso yo creo que el EP Sanguinem Mito de este grupo Chingy no tiene desperdicio. Podríamos haber puesto cualquiera de las canciones del EP. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí esta que hemos puesto me gusta especialmente, pero la verdad es que es un disco que vale mucho la pena entero. No es muy largo y, bueno, se escucha entero súper bien, vamos. Habrá que seguir investigando. He visto en Bandcamp que Chingy tienen algunos discos anteriores colgados. Seguro que merecen la pena también. Y bueno, Jaume, a no ser que tengas algo más que añadir sobre esta banda de Granada, seguimos adelante. Sí, seguimos. Ya no sabía esto del Bandcamp, o sea que le echaré un vistazo yo también. Entonces ahora nos propones escuchar al productor afincado en Argentina, Dark Side. Sí. Es otro de los discos que me ha encantado. Ya salió a mediados de septiembre, si no me equivoco, y también, pues eso, lo que te digo, me ha encantado. Se va directo a lo mejor del año. Es un trabajo de hip hop instrumental con influencias del jazz y hasta del tango, porque nos viene de Argentina. Y bueno, son 8 temas muy, muy interesantes, vale mucho la pena. De hecho, el EP se titula Buenos Aires Dream, Sueño de Buenos Aires. Y entonces tú te has quedado para el programa de hoy con el tema Critical Madness. Lo escuchamos entonces, si te parece, Jaume, y seguimos hablando un poco. Muy bien. Vamos allá. I believe in God. That means we. That's what I believe. Shit, what? talkies to help us? Hemos pasado entonces del post-punk de Chingy al hip-hop instrumental, también se le puede llamar downtempo, de Darkseid, con este tema Critical Madness. En este estilo se suelen emplear voces sampleadas y demás, y uno siempre se queda con la curiosidad de dónde las habrán sacado, ¿no? Porque de vez en cuando se reconocen, pero en muchos otros casos no. Sí, sí, muchas veces eso, se utilizan voces del cine, sobre todo, creo yo, y sí, claro, si no sabes de dónde viene, pues eso. A veces sí que, pues como dices, se reconocen y bueno, hace gracia, y a veces pasa al revés. Me ha pasado de temas que me han gustado mucho, que tienen voces, y que al cabo del tiempo, por casualidad, veo la película y de golpe llega ese momento que pum, ese cacho de voz te suena mucho y es que lo tenías escuchado de alguna canción de por ahí. Es curioso. Sí, hay ahí una simbiosis entre el cine y la música, y entonces estamos hablando del EP Buenos Aires Dream de Darkseid, del que hemos escuchado el tema Critical Madness, y es un lanzamiento del sello Dusted Walks Kingdom. Hay otras net labels en internet que se dedican a esto del downtempo, pero la gente de Dusted Walks Kingdom prácticamente tiene un monopolio, ¿no? Han sabido muy bien acaparar este nicho en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, tampoco es que sea un sello que siga a rajatabla todo lo que saca, pero sí. Recuerdo buenos discos, es que claro, tienen como 250 o así referencias, así que... Sí, es difícil seguirlo todo, pero siempre tienen pues esos sonidos muy de vinilo, con jazz antiguo, esas percusiones lánguidas, tienen digamos un sonido más o menos definido que respetan la mayor parte de sus artistas, el sonido Dusted Walks Kingdom, podríamos decir. Vale, vale. Pues mira, le tengo que dar un buen repaso al sello también. Y también tenemos que comentar que estos discos tú los comentas en tu página oirparacreer.com. Después del verano has tenido bastantes actualizaciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, como siempre, intento... pues eso, comentar al menos un disco al día y más o menos pues ir siguiendo esta dinámica. Ha habido algunas semanas que no he posteado nada por cuestiones de trabajo y tal, pero bueno, sí, la dinámica que intento seguir es la de al menos un disco al día, que es la media más o menos, y bueno, y así ir haciendo. Hay mucha música, y ya lo sabes tú también, que cada día sale muchísima música. Y bueno, hay que estar un poco atento y bueno, si no escucharlo todo, que es imposible, pues bueno, hacer algún repaso y bueno, quedarse un poco con lo que más te gusta, ¿no? Muy bien, y ya vamos llegando al final de tu intervención mensual, Jaume. Para acabar, has seleccionado un tema llegado de Japón, ¿no? Sí, también este sello sí que lo sigo mucho, que es Bunkai K Records. También estos tienen un estilo súper definido, todo el sello, todas las referencias, que de hecho me parece que casi todos son, bueno, pues un número bastante reducido de artistas que van haciendo colaboraciones y se van juntando y van creando proyectos diferentes, pero que creo que en el fondo no es mucha gente. Y bueno, pues eso, lo que te decía, un estilo muy definido también, en este caso de IDM, IDM mezclado con pop algunas veces, con esas voces japonesas o electrónicas del software Vocaloid y estas cosas. Y bueno, con un sonido general en todo el sello muy así como muy grande, con mucho espacio, que llena mucho. Y bueno, yo estoy encantado con este sello, la verdad. Y las portadas de los discos de Bunkai K suelen ser dibujos de manga, y más o menos esta música es como uno se imagina que podría sonar el manga, o la que podría ser la banda sonora de algunos de esos cómics o películas en el caso del anime. Sí, claro. Es que es una música que suena muy futurista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es electrónica muy bien elaborada, con unos sonidos muy, pues eso, muy electrónicos, muy futuristas. Y sí, sí que puede recordar, pues eso, a toda la imaginería, ¿no? Del manga. De acuerdo, y el disco en cuestión que vamos a escuchar ahora es Flux, del artista Hipno77, y en concreto el tema Psique. ¿Algo más que quieras añadir, Jaume? No, esto, que bueno, que este tema pues es eso, un ejemplo de pues de lo que te explicaba, del estilo del sello, de este sonido tan grandilocuente y tan lleno, y bueno, pues eso, un gran ejemplo de la música de Bunkai K. Pues muchas gracias por estar con nosotros un mes más, Jauma. Pues gracias a ti de nuevo. Escuchamos ya este tema, así que de Himno 77. Estás escuchando Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado el tema Psyche del álbum Flux, un lanzamiento del sello Bunkai K, y su autor se hace llamar Hipno 77. Era una de las recomendaciones de nuestro colaborador Jaume Monsant. Ya sabes que además del blog oirparacreer.com tiene los proyectos musicales Hermético y Nigul, y es uno de los dos responsables, junto al señor Click, del Anel Label de música tecno Inocuo. Bueno, pues nosotros vamos ahora con la grabación histórica, primera sección fija de los martes en Intangible 23, en esta ocasión con el tema Bessie Couldn't Help It, Bessie no pudo evitarlo, de los Warner's Seven Aces. Bessie couldn't help it any more than I could or you could. Now Bessie tried to do the very best that she could, that you could. She was as pretty as the heavens above, and oh boy, she surely could love. Bessie had a passion that was simply wonderful, ooh Lord, terrible. But Bessie couldn't help it any more than I could or you could. And sometimes she was bound to fall, and that's all. Now Paul got Bessie in the fall of one night. Don't know what he did, but she hollered with delight. Bessie couldn't help it any more than I could. Se dice que los Warner's Seven Aces, los siete ases de Warner, fueron la formación más famosa de Atlanta durante los años 20. Estaban dirigidos por el pianista Byron Warner, y de ahí el nombre. Hemos escuchado en nuestra sección la grabación histórica, en esta canción titulada Bessie Couldn't Help It. Se registró esta versión de dicho título el 27 de agosto de 1924, y más adelante, a partir de 1930, Bessie Couldn't Help It acabaría siendo un gran éxito a manos ya de otros artistas como Louis Armstrong, aunque nosotros hemos escuchado, insisto, la versión original de los Warner Seven Aces. Y regresando al presente, nos topamos con el nuevo disco de los brasileños Chinese Cookie Poets, los poetas de la galleta china. Se trata de un disco grabado en 2011 junto al trompetista Nicolau Lafetà. Estamos hablando aquí de jazz interpretado con instrumentos de rock y con mucha improvisación. Y escuchamos el primer tema del disco, este Ojos de Ceniza. Thank you. bonito tema, creo yo, este Ojos de Ceniza, interpretado por el trompetista Nicolau Lafetà junto a la banda Chinese Cookie Poets. Dicha formación la componen Felipe Cenícola al bajo, Renato Godoy a la batería y Marcos Campello a la guitarra. Los Chinese Cookie Poets se juntaron con Lafetà en junio de 2011, pero hace poco que apareció el resultado de esas sesiones de grabación. Me refiero al disco Danza Cava, el lanzamiento número 35 en el catálogo del sello brasileño Mansarda. A los Chinese Cookie Poets se les compara a veces con DNA, la primera banda del guitarrista Arto Lindsay. Pues bien, estos músicos han colaborado de hecho en alguna ocasión con Arto Lindsay, así que esa vinculación está más que demostrada. Y ahora vendría bien algo de ambient para poner sosiego en esta selección musical ecléctica de los martes en Intangible 23. Así que vamos allá con el tema Unknown or Unremembered de Darwin Raymond. Thank you. Una vez más, recurrimos al recopilatorio Celestial Matter, Materia Celestial, el que fuera el primer lanzamiento del sello virtual Subterranean Tide. Y de ahí hemos sacado esta pieza Unknown or Unremembered, desconocido u olvidado, de Darwin Raymond. Este es un músico y fotógrafo de Ohio que ha sacado discos con sellos importantes dentro del Netaudio como Resting Bell o Feedback Loop. Y confieso que no tengo la menor idea de cómo se pronuncia el nombre del siguiente grupo. Sería algo así como Aetheidat, con H y dos Cs en medio. Hacen un crowd rock actualizado. Podemos incluirles, por tanto, dentro del movimiento en la escena española, que tiene como representantes a otros grupos como Siesta o Luger. Bueno, pues vamos entonces con el tema Fort Apachas del grupo gallego Aetheidat. Thank you. la aeceidad es un concepto filosófico bastante complejo, por lo poco que he visto yo buscando en internet, y ese es el nombre que ha escogido esta banda de Orense, a los que hemos escuchado con el tema Fort Apaches, un juego de palabras con eso de Fort Apache. Y aparece este tema en el álbum Recordad, Almohadilla y Epitafio, el trabajo de presentación de estos gallegos. Para su grabación contaron con la ayuda de Marcos Vázquez y de Dani Obenza en la masterización. Y nosotros llegamos así ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Me refiero, por supuesto, al momento bizarro. Como siempre, tenemos al Dr. Phibbs poniendo la sintonía de esta sección estrambótica de Intangible 23, y lo hace con su peculiar reinterpretación de la banda sonora de Psicosis que originalmente compuso Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro volvemos con el álbum Underscores, esa colección de bandas sonoras imaginarias de Pile Sur. Y este es el tema Sticky Wickets. Saber qué películas se podrían rodar teniendo en mente esta música. Se trataba de nuestro momento bizarro de hoy con Pile Sur y el tema Sticky Wickets, sacado del álbum Underscores, un lanzamiento del sello virtual Zero Moon. Te recuerdo que Pile Sur es el nombre artístico de Jason Mullinax y que estos temas del disco los grabó entre 2004 y 2006. Luego es un trabajo que publicaba hace escasas fechas la gente de Zero Moon con algunos temas añadidos. Y entramos en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23. Apostamos ahora por una pieza para guitarra de Juan Manuel. Se titula Mariana. Thank you.

impresiona esta música, la del chileno Juan Manuel, acompañado por Lucas Enríquez Ponce y Josafat Canán en el disco Latitud Altitud 1. Un trabajo que, por emplear la descripción que encontramos en Bandcamp, fusiona sonoridades del folk, el rock, los ritmos indoarábigos, la música celta y las armonías andinas, buscando texturas electroacústicas de cuerdas, percusiones y vientos. Hemos escuchado de dicho trabajo la pieza Mariana. Y ya nos despedimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Estamos en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tenemos, ya lo sabes, la dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una selección de música electrónica. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.